nosotros lo tenemos que registrar de otra forma. Ajá. Los consejos deliberantes son eso, para deliberar. ¿Qué se delibera? Las situaciones, las necesidades, los problemas de la mayoría popular de Guaymallén. Si eso no está presente en la agenda política, yo creo que todo lo que hagamos es una pantomima. Claro. Mirá, yo te cuento algo que estamos peleando dentro del municipio. Hay 20 trabajadoras PEC, mamás PEC, que cobran 1.500 pesos por mes, por 6 horas de trabajo. Eso nosotros no lo podemos avalar, lo tenemos que denunciar. Presentamos un proyecto, se movilizaron las compañeras, juntaron firmas de acá, allá, hicimos toda una campaña, aprobamos el proyecto. Pero ahora está cajoneado. Queremos que esas compañeras, que son de Guaymallén, entren a planta. Y así muchos problemas, que son cajoneados. Entonces, está bien, podemos tener una visibilidad de que es más dinámico el Consejo Deliberante, pero los problemas, las necesidades más inmediatas del pueblo de Guaymallén, no se discute. No se discute. Por ejemplo, venimos cajoneando y peleando por un proyecto por la tierra en el municipio de Guaymallén, que se declare la tierra ociosa para que sea declarada de interés departamental y que sea ocupada para la vivienda social. Eso no se discute. No, hay que favorecer a los desarrolladores inmobiliarios, como dicen ellos. Se han modificado los códigos de edificación en beneficio de ellos. Entonces vos decís, bueno, sí puede ser más dinámico, hay más prensa para el Consejo Deliberante, pero los intereses y las necesidades del pueblo no se discuten. Las decisiones que se terminan tomando al final no se terminan aplicando, digamos. Claro, no se terminan aplicando o se discute sobre la base muy administrativa. Este gobierno, o sea, yo creo que ha sido... maneja muy bien la cuestión administrativa, la cuestión, los pasos legales que tiene que seguir y se resguarda en eso. Pero acá hay necesidades concretas, que eso lo deja postergado. Entonces, con ese artilugio administrativo de que no hay plata, no hay recursos, se dejan necesidades de lado. El problema de la vivienda pasa en todos lados. Lo vemos acá en Bermejo, hace poco una toma de terreno que estuvo desalojada por la policía, familias, mujeres que nosotros tuvimos presentes. ¿Qué vía se le dio a eso? ¿Qué posible solución o qué respuesta de parte del municipio se le dio? Porque como que de alguna manera paró. Sí, paró, pero ninguna. El municipio no dio ninguna, dijo que esto era una situación de privados, como era un terreno privado, no se iba a meter. Uh-huh. Entonces vos fijate, ¿cuál es la responsabilidad del Estado entonces? El municipio y la provincia. ¿Cuántos planes de vivienda hay ejecutados hoy en día en el departamento? Ninguno. Ese es el problema fundamental. El Consejo Deliberante tiene que servir para deliberar los problemas y las necesidades del pueblo. Si no está eso presente, lamentablemente, ¿qué vamos a hacer? Claro. Y acá en este marco, hablando ya del debate que puede haber en el Consejo, el debate que hay en la municipalidad, pensando en el desarrollo de Guaymallén, ¿no? Uh-huh. Tenemos un departamento que es sumamente variado, tenemos zonas rurales, uh-huh, zonas de alta concentración urbana, y entonces ante esta diversidad se hace complejo desde administrar un municipio. Ahora, ¿vos pensás que hay una mala administración, que los recursos para poder mejorar la situación de los habitantes de Guaymallén están y se hacen mal, o que somos un departamento con muchos problemas y pocas soluciones? Yo creo que no hay una administración que beneficie a la mayoría. Vos ves que, bueno, como te decía, hay obras en lugares específicos, pareciera que fue de la Bandera de los Andes para aquel lado. Pero de la Pedro Molina para acá, de la Godecruz para este lado, no hay obras, o grandes obras. Esto también tiene relación con los trabajadores municipales, que también se quejan. Las obras mayores se las dan a empresas privadas, y los municipales hacen bacheo, limpian, ¿eh? Con una planta municipal de 4.000 trabajadores, es desperdiciarla. No poner a funcionalizar los galpones, es desperdiciarlo. Entonces, esto es lo que queremos colocar en discusión. Nosotros tenemos que optimizar esos recursos, tomar más mano de obra, hacer funcionalizar los galpones, crear una dirección de construcciones. Que la obra sea prioridad de los vecinos, que se decida en los barrios. Hay cientos de barrios que no tienen urbanización, que llueve dos gotas y están inundados. Entonces, una cosa va de la mano. No hay una orientación y una voluntad política de decir, bueno, vamos a resolver las necesidades de los vecinos. Vivienda, trabajo, ¿no? Centro de salud, jardines maternales que se caen a pedazos. Entonces, esa es la cuestión. Somos mal administrados, pero porque hay una deliberación, una intención deliberada de esto de administrarnos mal. Uh-huh. Esa es la crítica que nosotros hacemos. Entonces, pues yo te digo que viene la mano de que no se discute en el Consejo. El Consejo es furgón de cola, es una escribanía del intendente.